La historia del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz, pues no era Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz hasta 2001, que por decreto ley se reconoció de esa manera. Anteriormente era un proyecto de trabajo que realmente surge en el Jardín Botánico, porque había una dirección también pues sensibilizada con el tema y la dirección científica era una dirección de la Universidad de Córdoba, de la Escuela Agrónoma. Se decidió trabajar con la flora silvestre andaluza, que tiene una endemicidad muy importante, o sea, hay una riqueza muy, muy importante. No trabajamos principalmente, no tenemos los materiales, lo que son agrícolas, estaciones agrícolas no tenemos, tenemos materiales silvestres. Entonces, el agricultor no suele solicitar materiales a este banco. Normalmente son materiales que solicitan investigadores, por ejemplo, de taxonomía, más universidad, instituciones, hacen unas peticiones directas, hay diferentes formas, hacen peticiones directas, el Banco de Germoplasma pues le llega esa petición y ahora la única capacidad que tenemos a nivel de banco es indicar si tenemos material como para hacer esa donación, esa sesión gratuita. Y ahora tiene que haber una autorización, en nuestro caso desde la Dirección General. Cuando te cambian en la consejería, sobre todo a nivel ya político, vamos, en Andalucía pues hemos pasado de estar PSOE al partido. Entonces, claro, las personas cambian. Muchas veces los jefes de servicio no suelen cambiar porque son funcionarios, pero hay veces que a lo mejor la Dirección General o otros puestos, hasta que se deciden, pues eso sí paraliza bastante, pero también un poquito es lógico, ¿no? Cuando se tiene muy bien implementado, por ejemplo, por los acuerdos de transferencia y en base a qué material, pues las donaciones se atienden. Lo más fácil son cuando son, sobre todo, entidades tipo investigación, pero públicas. Eso es mucho más fácil. O sea, a una universidad pide material, se certifica, hay una serie de acuerdos de transferencia, por ejemplo, básicamente que se dice, usted lo está solicitando para esto, no se lo dará a un tercero, salvo que no lo comunique, se autorice. O sea, una serie de cosas, que hay cosas mucho más concretas. Todo esto, ¿de dónde cuelga? Esto cuelga de muchas, que tú lo conoces, ¿no? De hecho, Tratado Internacional FAO, Protocolo de Nagoya, todo este tipo de cosas, pero que son difíciles de implementarlas. Es que con el Protocolo de Nagoya hay que pedir autorización para si traje agua del río. Partimos de que hemos hecho una buena colecta en campo, de que hemos colectado ese material, que bueno, muchas veces pues no es así, aunque de Bisu tenga un aspecto estupendo, pues luego puede ser que no tenga problemas a lo mejor de inmadurez del embrión y demás y no te va a germinar. Pero encima tenemos poco material y no podemos hacer esa prueba. ¿Qué hacemos? Pues lo conservamos, sabiendo que ha entrado sin prueba ninguna. ¿Qué solemos hacer? Porque nosotros nos regeneramos como en agricultura. Nuevas colectas, o sea, vamos otra vez a colectar al campo y claro, lo tienes que hacer muy pensado y también esto también es burocracia, es muy autorizado porque no podemos ir 7 equipos a recoger lo mismo en el mismo año, entonces tenemos que pasar también por esas autorizaciones, o sea, a pesar de que muchas veces el trabajo que se hace para ese mismo organismo te tiene que autorizar, o sea, que burocracia hay por todos sitios. Nosotros tenemos lo que le llamamos la colección base, que la conservamos a 20 grados bajo cero y en unos recipientes que dan mucha más seguridad que el aluminio termosoldable. Pero la colección activa, que es de donde se piden muestras, donde más se mueve la colección, es la colección de 5 grados bajo cero y tanto el envase es diferente. Todo lo que llega entra siempre primero en la colección base y a partir de cierta cantidad que prácticamente, porque ahí hay que ver qué cantidad tienes, cuántas cesiones tienes, de qué localidades las tienes, o sea, tienes casi caso a caso que ver cuántas muestras, si es posible, se pasa a la colección de menos 5, a la colección activa. Cuando nos piden material, porque es importante conservar, pero es importante, o sea, en un banco, yo siempre digo, en el banco entran y salen cosas. Esto no es entra. Y como tú muy bien decías, Ana, si salen, también hay que entrar, porque pues es un momento que el equilibrio no esté. Y nosotros, yo te digo, salen muchas muestras y a nivel internacional. Pero siempre intentamos ir a la colección de 5 grados bajo cero para atender peticiones. nosotros los que gestionamos el banco no somos, como tú me has dicho, muchas veces están los documentos que son abogados, que tal y que cual. Nosotros no podemos decir sí o no al acceso, simplemente decimos si hay material y ante esa petición no peligra la conservación y se puede dar. Luego ya se decide, ¿no? A nivel, lo deciden entidades superiores. Nosotros tenemos las dos, pero en vez de a menos 5, pues ya pasa de 4 a 8 grados. Y luego, además, las colecciones activas no son tan estrictas, no son tan estrictas en las normas, porque dices, si son muy estrictas, que no hay ninguna. O sea que son como unas normas mucho más relajadas, que son más para atender las peticiones de la gente que de conservación. O sea, es como proteger la colección base para y darle uso. Nosotros seguimos lo que dice el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos. El intercambio se hace con los datos pasaporte. Tienes que decir que es el instituto que suministra el material, el que lo recibe. El objetivo. Bueno, eso es lo más importante, el uso. El uso que se le va a dar. Luego, pero también incluye el número de multiplicaciones que ha tenido el material cuando está ya fuera de su sitio, cuántas semillas tienes, cuántas semillas das, bueno, una serie de características que te permiten identificar claramente el material. Y luego se utiliza también lo que llamamos los descriptores, o sea que cuando tú pides el material, pues tienes que fijarte cuáles son los descriptores, ¿no? Definidos para el cultivo y decir, pues quiero el tal carácter, altura de la planta, en este rango.